Onda Latina, 25 años de Radio Libre. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Estamos en riguroso directo, eso sí, en este puente en Madrid, aunque bueno, en el resto de España la mayoría de los sitios es fiesta. Muchísimo calor, espero que vayas a disfrutar en esta tarde. Te tenemos preparado, como siempre, una buena selección de temas. Tendremos novedades, nos llegaban esta mañana prácticamente, no nos ha dado tiempo ni a escucharlo. El nuevo álbum de A-Race y también el nuevo de John Whitton. Eso será más adelante durante el programa. También tendremos como sobre las 4:30 aproximadamente a Índigo Balboa de la banda Índico. Esa banda que estuvo teloneando a Jimmy Jamison. Luego te contaremos y te pondremos un tema en primicia de lo que será el nuevo álbum con gente de 91 Suite, con el vocalista Índigo Balboa. Que tendremos al otro lado del teléfono allá por las 4:30 en este tu programa de Ahor y Huesco llamado Vigilante. la sintonía, como siempre, la gente que se va uniendo de nuevo, gente que nos ha escuchado en la otra época. Yo creo que si un día quito la sintonía, me deja escuchar todo el mundo. No puedo ni hacer la nueva, ni cambiar, casi tiene que ser la original, este ripeo de la cinta original, de cuando hicimos esta mezcla, allá por el 88. Y bueno, pues nada, la dejaremos, porque como nos encanta, pues tampoco pasa nada. Recuerda, estás en Onda Latina en el 87.6 de la FM en Madrid. Nos puedes escuchar en streaming por www.ondalatina.com.es. Tienes un teléfono 91 518 8786 y un mail para cualquier cosa, ese vigilanteahor@gmail.com. Muchísimas gracias. El otro día hacíamos un llamamiento para el tema de camisetas. Ya estamos con una persona trabajando. Muchísimas gracias. Y bueno, aunque es un poquito complicado lo que queremos, seguro que conseguimos algo realmente bonito, que ya te iremos contando en el Facebook, en el programa de Radio Vigilante, en el grupo, en la página, y en algún sitio te pondremos toda la información. Recuerda esta misma noche el programa colgado en iVoox, ivoox.com, esta 29 edición de esta nueva etapa de Vigilante. Y sin más esperas, comenzamos. La banda de Fifth Avenue, nos vamos a Holanda al año 1992. I'm crazy. temazo para comenzar hoy Vigilante, esta banda holandesa llamada First Avenue. Con esta banda hemos comenzado el día de hoy, espero que esta tarde disfrutes, es nuestra intención, desde luego, cuando siempre hablamos con gente en el chat o en muchos sitios, es que pases 120 minutos, fantástico, con buena música Ori West Coast, que disfrutes de la música, que conozcas bandas que no, tal vez no conocías, y por supuesto recordar clásicos, que siempre viene bien. La semana pasada nos quedamos, no sé si fue la semana pasada o la anterior, creo recordar que fue cuando poníamos a Ras Ballard y nos quedamos con las ganas porque estábamos entre dos temas que habíamos elegido y bueno, pues pusimos uno y la verdad es que se nos quedó y bueno, pues hoy hemos decidido rescatarle. Ras Ballard, el tema Tu Silhouette, de aquel álbum con la portada negra que salía él con sus gafitas de sol, el álbum de Ras Ballard. So we can talk. Bueno, pues ya nos hemos quitado la espina de poner este tema, este Tu Silhouette, que nos encanta, de Ruud Ballard. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina, 87.6 de la FM. Recuerda, por internet, en streaming, www.ondalatina.com.es. Nos puedes escuchar de cualquier parte del mundo. Dentro de un ratito tendremos a Índigo Balboa al teléfono para contarnos ese proyecto llamado Índico, que, bueno, pues si estuviste viendo a Jimmy Jamison, ya sabes de qué te estamos hablando. Vamos a continuar, seguimos con clásicos. Vamos a ir con el álbum de Gene Jihad, aquel álbum recientemente poníamos precisamente en nuestro muro, no sé si en el programa de radio o en nuestro muro directamente, poníamos un vídeo de lo que ha sido el Sweden, donde ha aparecido Alien, y la verdad es que sonaban bastante bien, podían animarse y venirse por aquí. Como te decía, vamos a ir con aquel fantástico álbum de Jim Jihad y aquel You Miss Tell Her, es el tema que hemos elegido de Jim. Dijo, nos dejó Gene Jihad, la verdad es que fantástico. A ver si ya pronto saca Alien, porque bueno, pues estamos, ya sabes que te habíamos pinchado lo que era el tema de adelanto, pero de momento no hay nada más, no está el disco. Supongo que bueno, ahora para después de verano sacarán el disco, al menos eso creemos, la banda Alien. También tocaban en Five Heads. Bueno, sería una buena cosa que vinieran a España también en ese festival. Pero bueno, yo creo que le pedimos tantas cosas a los promotores que ya no saben ni por dónde tirar. Vamos a continuar en Vigilante, vamos a ir con una de esas rarezas, vamos a comenzar a ponerte alguna cosa rara. Este es un álbum que la verdad me costó conseguir, un disco que, bueno, pues la verdad es que había leído, pues que si Miss Malloy, qué tal, bueno, una maravilla. Y bueno, pues es un disco que está bien, es un cristiano, que sacaba este álbum en 1996, el álbum se llama Valley of the Bones, él se llama David Betts, y bueno, pues es un disco que tiene buenos temas, pero bueno, tampoco es lo que nos vendían por ahí, que parecía que era el disco olvidado. Vamos a ir con este cristiano, se llama David Betts, el tema Find a Way, es el tema que abría ese álbum de 1996 llamado Valley of the Bones. I always knew you'd find a way. Jimmy got himself a girlfriend. She tried to show her away. Grateful stranger every night. You'd find a way. Como te comentaba, el álbum de David Betts, salido en 1996, Betts se escribe con V, el álbum se llama, como te decíamos, Valley of the Bones, y bueno, pues es un disco que a nosotros nos costó un poquito, y la verdad es que, bueno, pues como siempre, cosas que deseas tanto, al final te llevas algún chasco, y bueno, pues no es un disco, tiene algunos buenos temas, abusa de baladas, pero bueno, tiene temas simpáticos como este tema que hemos escuchado. Vamos a continuar en Vigilante. Dentro de nada tendremos a Índigo al otro lado del teléfono y también escucharemos un tema de lo que será el nuevo álbum de Índigo Balboa junto a los componentes, dos de los componentes de 91 Suite. Ya nos irá contando él un poquito todo el tema dentro de un ratito. Y bueno, mientras vamos a escuchar a Benny Mardons, vamos a escuchar aquel fantástico álbum súper ayudadísimo por la banda Dracy's Aid, por Mal Mangold y Alfries. Y este tema concretamente, el que hemos elegido de este álbum, pues curiosamente no está escrito por ninguno de los dos. Está escrito por el mismo Benny Mardons y por Diane Evans. Vamos con este If You Love Me de Benny Mardons. Really love. Hasta ahí el tema de el amigo Benny Martons. Y vamos a ir ya con el amigo Íñigo Balboa, que le tenemos al otro lado del teléfono. Directamente lo vamos a hacer esperar. Hola, Íñigo. Hola, buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues nada, muy agradecidos. Bueno, lo primero, darte las gracias, para la gente que no lo sepa, fue quien trajo a nuestro amigo Jimmy Jamison a tocar a España en esos conciertos que hicieron en Murcia, Barcelona y Madrid, ¿no, Íñigo? Exacto, sí. Eso vale. Y bueno, pues ellos son el grupo que están teloneando precisamente a Jimmy Jamison. Y bueno, pues lo primero, darte las gracias, porque la verdad que escuchar a ese señor en directo es increíble. Y bueno, pues yo no había tenido oportunidad y la verdad es que no tenía ni ganas de dar palmas, solo tenía ganas de mirar y escuchar la voz de él, porque es increíble. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues nada, lo dicho, darte las gracias en nombre de todos los oyentes y de toda la gente que fuimos a aquellos conciertos de Jimmy Jamison. Bueno, hoy hemos tenido la suerte que nos has pasado en primicia un tema de lo que será vuestro próximo álbum, y quería pues un poco presentar a la banda Índico, con dos Cs, que bueno, pues estáis terminando, si no prácticamente lo tenéis terminado ya, lo que es un disco que sacaréis para el otoño, ¿no? Exacto, eso es. Eso es, estamos, el disco, bueno, si todo va bien, posiblemente para noviembre, una cosa así, estará ya en la calle. Y bueno, ha sido un disco que me ha costado muchísimo tiempo para sacarlo, pero bueno, ya por fin parece que ya va a ver la luz. Porque los componentes de la banda, ¿quién sois, Íñigo? Para que la gente lo sepa, más o menos os ubique a todos. Sí, bueno, pues en principio, bueno, los que pusimos en marcha el proyecto este somos Paco Cerezo de 91 Suite y yo. Hace ya unos cuantos años y bueno, en su día, en la grabación del disco, está también Antonio, que era también es ex 91 Suite, también al bajo. Y luego Lean también, que está también en el disco. Y lo que pasa es que luego, bueno, pues por unas razones u otras, por ejemplo, Antonio, bueno, ha tenido un hijo y todo el tema. Entonces, un lío para poder seguir con nosotros y tal. Entonces, bueno, tenemos otros componentes con nosotros. El teclista es un tío, un amigo nuestro, un tío muy majo también, que es Ángel Valdegrama. Y bueno, los otros componentes es, de momento está con nosotros Marcos al bajo, Marcos Funky Fash, que lo habréis visto en el último concierto de Jimmy. Sí. Y luego está Alberto Marquina a la batería en el último concierto también. Entonces posiblemente estén con nosotros lo que es a la hora de girar y demás. Bueno, pero eso ya se sabrá. Un poco es la gente que ha hecho el disco, este disco que vamos a escuchar ahora. El disco realmente, bueno, somos... Paco y yo somos los que hemos compuesto los temas. En su mayoría, algunos son son algún tema de Mark Spiro, que es el caso el que vas a poner ahora. Sí. Que lo grabé yo, bueno, grabé primeramente en California con Mark y luego pues aquí lo retomamos Paco y yo. Sí, que esta grabación ya es lo que es la grabación, podríamos decir, con tal vez alguna remezcla más, será el final para el disco, ese disco prometido, ¿no? ¿Qué más colaboraciones tenéis en el disco, Íñigo? Bueno, pues en el disco tenemos la gran suerte y honor de tener a Jimmy Jamison, que fue una gozada tocar con él y fue una gozada también el estar grabando con él en el estudio. La verdad es que está colaborando activamente y bastante lo que es en el disco. De hecho, tiene bastante protagonismo en tres temas. Y bueno, está Jimmy, está también Mark Spiro haciendo coros y bueno, vaya arreglos de él también. Está también Michael Thompson y Tim Pierce, dos guitarristas que son una auténtica barbaridad. Sí. En momentos puntuales hay un tema que bueno, que está toca la guitarra, está Michael Thompson y Tim Pierce enteramente, y es una maravilla escuchar a estos, como imagino que conocerás tú y conocerás muchos oyentes. Y luego hay un tema que lo compuse yo con Bobby Huff, que es el primo de Dan Huff. Sí. Y en la versión española canta dúo con Pablo Perea. Pues está rodeado de buena gente. El gran Pablo Perea. Pues fantástico, va a ser sin duda un disco esperadísimo para... No sabes todavía, ¿no? No tenéis previsto, porque bueno, siempre estas cosas llevan un poquito de tiempo, pero más o menos calculáis que saldrá para finales de año o... Yo creo para noviembre, una cosa así, estará. Todavía hay que ultimar cosas, estamos todavía finalizando la mezcla, falta la masterización, luego el tema de todo el rollo de a ver con quién vamos a salir y demás, y bueno, lleva un poquito de tiempo. Bueno, la gente, por si no lo sabe, no sé, si tenéis, bueno, estáis más en MySpace, ¿no? También en Facebook tenéis vuestra propia página, que lo podéis buscar, Índico con dos Cs, ya te digo, buscar la sí, página. Sí, bueno, que no busquen mucho todavía. sí, lo dejamos, todavía... que se vayan uniendo, porque está recién recién puesto, pero bueno, no pasa nada, ya ahí la iremos llenando nosotros con nuestro programa, con más bien, cosas, bien, para que vaya llenándose, y luego tenéis la MySpace del grupo, ¿no? Sí, que también hace falta un poco de remozamiento, pero bueno, sí, está más consolidado que el Facebook. ¿El disco lo habéis grabado? ¿Dónde lo habéis grabado? ¿Enteramente está en Estados Unidos? ¿Está en España? ¿Dónde habéis hecho el...? Pues ahí parte de la grabación que está hecha en California, en los estudios de Mark. Parte se ha hecho en Murcia también y parte se ha hecho en Madrid. Ah, vale, o sea que estáis un poco... Sí, a caballo entre unos sitios y otros. Perfecto, pero bueno, lo que es el disco en sí ya prácticamente lo tenéis, ¿no? Faltan las remezclas nada más. Sí, el disco está, ya falta eso, el último retoque y masterizar y bueno, empezar a... Bueno, estamos con el tema del diseño del disco y demás, y un par de cosillas, y bueno, porque no... Porque al final el disco lo vais a sacar vosotros mismos, Índigo, vais a... Mira, si te digo la verdad, estamos pendientes de un par de cosas, y bueno, también tengo que hablar con Jimmy, porque, bueno, posiblemente vaya a hablar él con la gente igual de Frontiers, para ver si podemos hacer algo con ellos, y bueno, hay varias opciones. Entonces tenemos que mirar un poco la correcta, porque no siempre la correcta es meterte una discográfica y... Sí, muchas veces no sabemos. Y a veces, pues, es eso. Entonces hay que mirar a ver, estar seguro de qué palo tocamos y acertar, que es un poco difícil, pero bueno. La verdad es que nos hace falta. La gente, sobre todo cuando hablamos con gente, pues bien en Facebook o bien incluso por teléfono o tal, hace falta bandas españolas. La verdad es que estamos un poquito últimamente, que no hay muchas, exceptuando, bueno, pues Gurú y otras bandas que están sacando el disco últimamente, hay poquitas bandas que estén haciendo ahora mismo ahora y West Coast, y no es el caso de otros países de Europa, como Italia o, bueno, los nórdicos que siempre lo han sacado, ¿no? Pero sí, está habiendo mucho movimiento en toda Europa y tal vez en España necesitamos que, bueno, pues empecéis gente con muchísima calidad, como sois vosotros, empecéis a sacar el disco y, bueno, pues la gente también apoye al mercado español, ¿no? Que ya toca, ¿no? Esperemos que sí, que poquito a poco se vaya abriendo un poco el mercado aquí en España. La verdad es que es una pena porque, no sé, yo creo que la gente, hay mucha gente que no conoce este tipo de música y lo escucha por primera vez y se hace fan, por decirlo así. Entonces, a ver si podemos llegar un poco más a la gente y gente que nunca escucha este tipo de música, pues que se haga adepta. Vamos. Exacto, un poquito entre todos, que es lo que hemos intentado nosotros en la otra etapa y en esta también, ¿no? Sí. Bueno, pues la gente que ya lo conoce, perfecto, pero bueno, también nos gusta que gente se vaya incluyendo, porque tal vez es lo que dices tú, falta escucha, ¿no? Falta escuchar a buenos grupos, esas producciones fantásticas que se hacían en los 90, y bueno, pues la gente, muchos discos son desconocidos, y tal vez si se pusieran a escucharlo, pues bueno, pues se volverían locos como lo volvimos nosotros desde hace muchísimos años con el mundo de la Ori y el West Coast. Pues nada, Índigo, era solo un apunte, ya nos emplazamos para cuando tengáis el disco ya prácticamente para salir, que bueno, te agradezco igualmente que nos hayas dado este tema a nosotros en primicia, Vigilante. Un placer. Y bueno, pues ya te digo que para octubre haremos una entrevista mucho, mucho más extensa. Ahora solo simplemente para que la gente sepa que este año 2011 vamos a tener a la banda Índigo en la calle con su nuevo álbum. No sé si quieres decir algo más, Índigo, perdona. Están tú en los micrófonos. Bueno, sí, comentar que el disco lo hemos grabado también enteramente en español. O sea, tenemos la versión inglesa y la versión en español. Entonces, vale. Que hay mucha gente igual dice, no, es que otro grupo en inglés tal, hemos grabado también lo que es el disco entero en español. O sea, ¿tenéis intención a lo mejor de incluso sacar las dos versiones? ¿O sí, primero una y luego otra? Sí, en principio la intención es esa, sacar las dos versiones en inglés y en español. Muy bien. Las dos. Pues nada. Y bueno, solo decirte que muchísimas gracias, que tu programa es genial, está fenomenal, y bueno, y con gente como tú, la verdad es que apoyándonos, yo creo que empujando un poquito podemos hacer algo. Seguro. Este tema que va a sonar va a estar sonando bastante tiempo, te lo aseguro, hasta que saquéis el nuevo álbum. Índigo, lo dicho, muchas gracias y nos vemos pronto, ¿vale? Muy bien, gracias a ti, José Luis. Un saludo para todos los oyentes. Un abrazo. Chao. Gracias, lo mismo. Chao. I can feel it coming home. I can feel it getting close. Must be right outside my squeaky little door. Some things I've never even felt before. I saw that purple sky fade right into me. Then I heard the sound of eagles and crows crying over which way the wind blows. Something's I know I'm never gonna change. Like the way I feel whenever I hear your name. You're just like waterfalls and Christmas. Suena el tema de Índico, este tema cedido por Mar Espiro para lo que será el nuevo álbum. Ya has oído gente realmente impresionante en el disco junto a Índico, que bueno, pues saldrá a finales de año. Y bueno, es un disco que nos apetece mucho. Fíjate cómo suena, todavía no está terminada la mezcla final. Y la verdad que fantástico, gente. 91 Suite, banda que te puedes unir a ellos en Facebook, busca Índico con dos C's, el nombre de la banda, únete a ellos. Acaban de inaugurar prácticamente lo que es la página en Facebook. Tenemos también en su MySpace dos samples de un tiempo limitado de lo que será este nuevo disco, que ya te iremos contando muchas más cosas más adelante. Y que por supuesto haremos una entrevista más en profundidad más adelante, cuando ya vaya a salir el disco. De esta banda española que hay que apoyar sí o sí, llamada Índico. Vamos a seguir en el 2011, vamos a ir con el álbum de Joseph William y Peter Fries. Qué discazo, sin duda alguna. Como siempre digo, cortito, pero con temazos como este. searching for some kind of sign. Empty one more glass to wash away the past and savor the sting of goodbye. Sometimes you win, sometimes you lose, but it's hard to give in to the cold hearted truth that we had it all. Now all we had is through. Pages torn jar, like I'm trying to imprison the pain. I'm a jack without a chill, a sky without a star. Oh, I'll never be the same. Sometimes you win, sometimes you lose, but it's hard to give in. Are a million to one. Lady Luck's a dance hall queen. She can pick your pockets clean. Now there's something that you can't count. Gran disco este de Joseph Gullian y Peter Frears, que suena en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda, por internet en streaming, www.ondalatina.com.es, que es nuestro nuevo dominio, le cambiamos hace poco. Y por supuesto tienes un teléfono 915188786 y también un mail vigilanteahor@gmail.com. Vamos a ir con una de esas novedades que te anunciábamos esta misma mañana, porque la verdad es que nos han llegado esta misma mañana, no hemos podido escucharlas todavía, la verdad es que ha sido un poquito rápido, y bueno, pues hemos cogido un poquito el tema al bulto. Vamos a ver qué tal está. Te estoy hablando del nuevo álbum de iRace, ese álbum que va a salir para Frontiers, ese Back to the Star, ese, como te digo, ese nuevo disco, y hemos elegido el tema que cerrará el disco, One More Do You Want From Me. Es el tema que vamos a escuchar de lo que es el nuevo álbum de iRace. You're doing your best to evade me. Pues nada, hasta ahí nos pilló el tema de Air Race. Sonando en Midland ese nuevo álbum. Si nos da tiempo pondremos otro tema más. También nos falta el de John Wheaton, que es precisamente lo que está sonando de fondo. Pero bueno, luego te pondremos otro tema de Air Race, si nos da tiempo, y también un tema de John Wheaton. Vamos a ir con una banda, bueno, se lo vamos a dedicar a Saúl, que nunca está con nosotros, nuestro amigo argentino, hoy ha podido estar en directo, y bueno, le vamos a dedicar este tema. Te estoy hablando de la banda Chicago. Precisamente este fin de semana nos acabamos ya la entrada para ver a la banda aquí en Madrid. Ya sabes que va a hacer una gira por España, tocará en Barcelona en un festival que hay en Calella, luego tocará también en Murcia en el Festival de Jazz, y venía a Madrid a la Puerta del Ángel. Y bueno, pues curiosamente, viendo ayer las entradas, bueno, yo me las he sacado de pie, puedes sacar varias posibilidades, pero bueno, las mejores, las más caras, ya están prácticamente vendidas, quedaban muy muy poquitas. Decirte que bueno, pues como bien sabes, ellos vienen el día 14 de julio a España, y la verdad es que estamos deseando verlos. You Are Not Alone, estos días estamos escuchando mucho Chicago para ese concierto que esperamos con muchísimas ganas. Ahí tenemos a Chicago. Como te digo, viene el 14 de julio a Madrid. Traen, por supuesto, viene Jason Jesse y también viene Lou Pardini como cantante. Y bueno, nos preguntaban ahora la formación. La verdad es que no recuerdo exactamente quién viene de la formación más antigua. Pero bueno, yo creo que merece la pena. Hay algún vídeo que yo he colgado alguna vez por ahí en los muros que está la formación que tienen actualmente. Y bueno, pues la verdad es que suena de lujo. Vamos a continuar con otra novedad. La verdad es que se nos ha echado el tiempo encima. Son las 5 de la tarde. Prácticamente hemos pasado la primera hora del programa. Nos queda todavía otra horita de buena música ahora. West Coast, en Vigilante. Vamos a ir con ese nuevo álbum de John Wheaton, ese Race to Captivity, es el disco que va a sacar para Frontier, sale ahora también, igual que el de Air Race en el mes de julio. El tema se llama We Stay Together y es lo nuevo de John Wheaton. Escuchamos lo nuevo de John Whitton, ese Raise It to Captivity, es el nuevo disco que va a salir ahora en el mes de, como decía, en el mes de julio para Frontiers. Y bueno, pues este, la verdad es que no nos ha dado tiempo a escucharle. El de Air Race muy por encima y bueno, pues no nos ha parecido nada mal. Ya te iremos contando. Como había algunos samples por ahí, hemos decidido coger algunos temas que no se han escuchado y bueno, pues luego te pondremos otro. Vamos a ir con, sabes que, bueno, pues todas las semanas, pues bien, ponemos bandas sonoras, ponemos demos y bueno, pues esta semana hemos rescatado una demo del año 91 con Chica al frente. La banda se llama Strategy, como te digo, salía en el año 1991 y hacía este tema llamado Flooded. Como siempre las demos, pues bueno, el sonido no es fantástico, pero merece la pena. Strategy. Así termina. Como ves, ya estábamos preparados, bueno, sabíamos estas demos de Strategy, esta banda de Canadá que se acaba en el año 91. Bueno, tenía estas demos, dos temas tenemos. Bueno, otro día te pondremos otro tema de esta banda. Ya sabes que vamos mezclando un poquito rarezas con cosas más conocidas, porque si no, si fueran todo rarezas, la verdad es que al final la gente no identifica los temas y bueno, pues es mejor ir mezclando, como bien nos decía el otro día un amigo. Vamos a ir con Jimmy Barnes, el álbum de 1987, Fate Train Her. Ya sabes que nos gusta muchísimo el amigo Jimmy Barnes y hemos elegido el Waiting for a Headshot para sonar hoy en Vigilante. discazo tremendo este de Jimmy Barnes, este Freight Train Hair, que salía en el año 1987 y que sonaba en Vigilante. Además, recuerdo, precisamente tuvimos la oportunidad, ya no hacíamos Vigilante, yo creo que ya habíamos terminado la anterior etapa y bueno, pues nos llegaron un montón de entradas, yo creo que dimos como 50 entradas o más para el concierto que hizo Jimmy Barnes en España. Nos hizo un concierto bastante rockero, no paraba de beber whisky el tío, pero la verdad es que increíble qué voz tiene este señor y bueno, solo por escuchar algunos de los temas como el que hemos oído, mereció la pena. Vamos a ir con otra rareza, nos vamos a ir a Alemania, nos vamos con la banda Illinois, el álbum llamado Get Ready, que salía en 1990, y de aquel álbum habíamos elegido el tema que precisamente abría el disco, Stand All Together, ellos Illinois. Someday when the time's right, we build a new world full of black and blue white. That moon on the rise again, gotta wake up, don't leave it too late. There's no time to wait. People, stop the endless fight. How many lives would be sacrificed before they see the light? Someday when the time's right, we build a new world full of black and blue white. And together we fight the way through the night. We prayed all together from the dark to the light, but it still goes on, searching for the light. We stand all together in the middle of the night, and the beat goes on. And we pray all together from the dark to the light, but it still goes on, searching for the light. We must stop the endless fight, from the love gets taken, from the run gets right. A better world in time. Lay down. Ahí tenemos a la banda alemana Illinois sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM. Recuerda por internet www.ondalatina.com.es en streaming y por supuesto colgado esta misma noche. Lo tendrás, además como no lo colguemos hoy me parece hasta la semana que viene no lo vas a tener. O sea que vamos a intentar sí o sí tenerlo esta noche colgado ya en Facebook, en iVoox, en el programa de Radio Vigilante. Ya sabes que siempre ponemos el programa para que lo puedas descargar y escuchar cuando te apetezca. Vamos a ir con otro tema. Te decíamos antes que te íbamos a poner otro tema de Air Race, de lo que es el nuevo álbum, ese Back to the Star, ese álbum que va a salir ahora en el mes de julio para Frontiers, y vamos con otro tema. El tema se llama So Long, ellos es lo nuevo de Air Race. Esto es lo nuevo de Air Race, un disco que, bueno, pues lo que hemos escuchado nos ha más o menos gustado y está bastante interesante. Vamos a continuar en Vigilante en Onda Latina, 87.6 de la FM. Recuerda también en internet www.ondalatina.com.es y luego subido en iVox esta misma noche. Vamos a ir con Tim Feehan, vámonos al recuerdo, aquel Full Contact y este tema que siempre nos encantó, este Something to Hide, como te digo, del álbum Full Contact de Tim Feehan. Tell, anything goes. Qué gran disco este de Tim Fijan, este Full Contact. Todavía recuerdo cuando nos llegó este disco, la verdad es que, bueno, fue increíble, porque además, bueno, por aquella época era bastante difícil, pues bueno, decir este era el primero, este era el segundo, y bueno, pues nos llegó este disco antes que ninguno de los demás de Tim Fijan, y la verdad es que ya flipamos, claro, luego ya nos pusimos a investigar y encontramos todo lo demás, pero bueno, este fue el primer disco, recuerdo perfectamente, que nos llegó de Tim Fijan. Vamos a ir con una banda sonora, ya sabes que vamos todos los viernes, intentamos poner bandas sonoras, intentamos poner rarezas, intentamos poner novedades, un poquito de todo. Ahora toca una banda sonora, es una banda sonora de la película Ruth Awakening, el título de la película, y el tema se llama With the People, es un tema que hacían Frankie and the Knockouts, la banda de Tico Torres, que bueno, además ahora parece ser que se reeditan los discos de esta fantástica banda llamada Frankie and the Knockouts. Escuchamos a Frankie antes, Knockout, como te decía, este tema de una película que no voy a volver a repetir, ya sabes que mi inglés a veces me cuesta, pero bueno, ahí estamos, intentándolo, sin duda alguna. Vamos a seguir con un personaje súper conocido, pero bueno, no tan conocido en el mundo de la OR, porque bueno, tampoco es que tenga que ver mucho, es un guitarrista, es muy conocido tanto como guitarrista como productor, y bueno, pues sacó un disco, no es que sea OR, pero bueno, tiene algunos temas que pues están bastante cercanos y tienen, bueno, pues increíble calidad, cómo no. Te estoy hablando de Phil Manzanera, este inglés, el álbum que te estoy hablando se llama Southern Cross, lo sacaba en 1990, y bueno, pues vas a escuchar, si no habías tenido oportunidad, este I'm Mainly on Reason Why de Phil Manzanera. Entra muy bajito, ahí lo tenemos. Some people have no tomorrow, singing songs of their betrayal. It's easy to ignore the children who don't know why they're made a victim. It seems we've lost their holy grail. You've heard the cry, you've heard the call, you can't ignore. You better think about it. There's more than a million reasons why. You've heard the cry, you've heard the call. You can't ignore the victims of another secret war. There's more than a million reasons why. Vamos a Phil Manzanera En Vigilante, en Onda Latina, nos queda media horita todavía de disfrutar de buena música Or y West Coast. Ya sabes, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, 120 minutos. Y después colgado en iVox, ivoox.com, y también en Facebook, en Twitter, en foros, etcétera, etcétera. Ahí tendrás todos los programas de Vigilante, las 29 ediciones que llevamos hasta el día de hoy. Vamos a ir con... No habíamos puesto todavía High Test en esta tarde. Vamos a ir con un personaje... Bueno, no sé si es High Test. Tiene un par de álbumes, bueno, porque están ahí rozando un poquito la OR. Te estoy hablando de Sam Harris. Todo lo demás, la verdad es que no merece mucho la pena lo que tiene. Este álbum salía en 1984 y el tema se llama Fuera de Control, Out of Control. Él se llama Sam Harris. Sonido 80 total, el de Sam Harris, que como te decía, tiene este disco y luego tiene otro posterior del año 86-87, que bueno, pues están bien, tienen algunos temas interesantes y bueno, pues tal vez se sale un poquito de lo que es nuestro mundo de la OR, pero bueno, tiene siempre de todos los discos, intento sacar algún tema que nos pueda gustar. Vamos a seguir, vamos a ir a un directo, nos vamos al álbum de Full House de John Farhan. Recientemente, bueno, creo, no recuerdo si hemos puesto el último álbum Jack, ese último álbum que sacó John Farhan. La verdad es que, bueno, pues ya no tiene que ver mucho con lo que hacía en aquellos fantásticos años, pero bueno, nosotros siempre recordaremos estas grandes canciones como esta Two Strong Hearts del álbum Full House, ese directo de John Farhan. Una de las grandes voces, sin duda alguna, está de John Farnham dentro de nuestro mundo, del mundo de la Oriol West Coast, y es increíble la voz que tiene el amigo John Farnham. Vamos a continuar con otra de esas rarezas, nos vamos al año 1983, el álbum se llama Slide of Life, titulando la banda Surf Age, que bueno, pues sacaron este mini LP, porque creo recordar que tenía 6 temas o 7, y vamos a escuchar este On the Age de la banda, como te digo, llamada Surf Age. Looking down on a life, looking down on a life that's passing so quickly. My eyes see trouble, my blood starts to bubble, but my heart can't get a grasp on the sanity hidden inside. I'm on the edge, I'm on the edge, I'm on the edge of getting out of it, I'm slipping away. I'm on the edge, hasta ahí el tema de la banda Surfage, esta banda que hacía este mini de seis temas en 1983. Vamos a continuar en Vigilante. Bueno, nos queda un ratito, tenemos tres o cuatro temas y ya nos marchamos. En el día de hoy vamos a ir con Brian Spence, ese álbum llamado Reputation, que sale en 1988 también, estamos por esos 80. Y vamos con el tema There You Go, como te decía, de Brian Spence. Escuchamos a Brian Spence sonando en Vigilante, en aquel álbum que salía en 1988. Vamos a continuar con Michael Sciuto, otro álbum de esos un poco más extraños. Álbum 1999 salía, se llamaba Age. Y bueno, pues otro disco que queríamos recordar, todo este Stand By Me, un temazo de Michael Sciuto. We'll be right back. llama Michael Sciuto. Como te decía, este álbum salía en el año 1999. Vamos a continuar, nos quedan dos temitas para terminar el programa de hoy de Vigilante. Vamos a poner al amigo Lengua Trapo Eddie Money. El álbum es Right Here y aquel Another Nice Day in L.A. Está ahí el tema de Eddie Money, del amigo Lengua Trapo Eddie Money, como te decía, este álbum llamado Right Here, que salía en el año 1991. Bueno, esto ha llegado a su fin. Estábamos pensando con qué despedirnos. Estábamos entre dos cosas, una cosa más conocida como Michael McDonald y otra cosa un poquito menos conocida de estos cristianos llamado Vincent and Per Holland. Y al final hemos decidido despedirnos con estos cristianos. La edición 29 de Vigilante, gracias por haber estado ahí. Ya sabes, hoy mismo colgado en iVoox, también en Facebook, en foros, etcétera, etcétera. Te lo puedes descargar y escuchar cuando te apetezca. Estos 120 minutos de Aori Huescos, que se emiten en Onda Latina en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Decimos adiós con esos cristianos que decíamos, se llaman Vincent and Per Holland. El álbum salía en 1990, y el tema que hemos elegido es ese Son Juan Who'd Never Say Goodbye para despedir la edición de hoy, la 29 edición de Vigilante. Hasta la próxima semana, chao. Onda Latina comunica que ha cambiado su forma de acceder a la página. Toma nota, desde ahora mismo, www.ondalatina.com.es. No lo olvides, www.ondalatina.com.es. Onda Latina 87.6 frecuencia modulada y www.ondalatina.com.es, donde encontrarás toda nuestra información y podrás escucharnos en directo desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, www.ondalatina.com.es.